4. Esos que están de pie, que están por otro lado, ya saben, no van a ser acreedores a ese rico y delicioso refrigerio que nos tienen preparado. Yo voy a decir, todo el mundo está bailando, y ustedes responden, quilele, ya. Todo el mundo está bailando, yo también lo sé bailar, como bailan los demás, lo bailó con mi papá. Ojito de la... A ver, pero que escucho, pues. Primero las mujeres, todo el mundo está bailando. Ahora los varones, todo el mundo está bailando. Ahora todo el mundo está bailando. Yo también lo sé bailar, como bailan los demás. Lo bailo con mi papá, grito de la mano. Lo bailo con mi mamá. Ay, Mariquí, Marita. Ustedes nomás responden, quilele. Ay, Mariquí, Marita. Ay, Mariquí, Marita. Ay, Mariquí, Marita. El maestro Saúl Mosquera se prepara ya con el clarinete, chicos. Esta fiesta de ustedes. Ya hicimos el ensayo. Chicos que no canta, guachito, no me le da tique. El ticket que van a recibir es para la fiesta que ya se acerca. La fiesta del domingo de Pascua.